En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Malas noticias esta semana. Francisco Martínez se llamaba el malabarista. Ocurrió acá nomás, del otro lado, en Panguipulli. 5 tiros, el último en el pecho. Los carabineros la hicieron de nuevo. El asesinato a sangre fría es metodología. Se lo permite la ley. La ley pinochetista, claro. Panguipulli ardió, literalmente. Municipalidad, comisaría, registro civil. Y esto es válido hasta que se cambie la ley. Arde también el Bolsón, hace 15 días. 6 imbéciles y un asado en un pinar. Fuego mal apagado y listo. 8.000 hectáreas. Ardió el Cerro Comandante Díaz y solo pudo apagarlo la participación de la gente. Por un momento pareció que volvíamos a ser un pueblo tirando todos y todas para el mismo lado. Por un momento. Campo y gobierno otra vez de punta. Si no se bajan los precios, cupos o alimento de retenciones, dijo el tío Alberto. El campo, las 200 familias que tienen todo, se preparan para presionar. Mientras, decenas de camiones todos los días sacan soja de contrabando hacia Paraguay para no pagar retenciones ni impuestos. Todos somos el campo. ¿Todos? Hasta ahora el gobierno va y viene. Vicentín sí, Vicentín no. Retenciones sí, retenciones no. Impuesto a la riqueza sí, impuesto a la riqueza no. Mientras, la justicia macrista sigue protegiendo a Mauricio. Nada nuevo. Los operadores de Pfizer pararon un poco la mano. Nelson, Lilita o Caña tuvieron que cerrar las bocotas desde la publicación en The Lancet sobre la Sputnik. Tranquilos, ya llegará la vacuna china. Nota editorial, pandemia en San Martín. Durante la primera ola de la pandemia, veíamos en tele y con horror cuerpos tirados en las calles de Guayaquil, en Ecuador. Un país casi sin recursos cuyo sistema sanitario había explotado al punto que la gente tenía que sacar los cuerpos de sus familiares a la calle. Aunque parezca mentira, aunque las autoridades reales y ficticias miren para otro lado, aunque las rosas del pueblo estén más lindas que nunca y los turistas se maravillen con lago de montaña, en San Martín de los Andes el sistema sanitario también está colapsado hace rato. Eso quiere decir que si tenés una urgencia probablemente no haya ambulancias disponibles. Eso quiere decir que si tenés la mala suerte de contagiarte probablemente no haya lugares para atenderte, mucho menos para internarte. Eso quiere decir que si a alguien se le complica la cosa, probablemente muera en su casa. Eso también quiere decir que si a alguien se le ocurre tal cosa, morirse en su casa, puede que no haya médicos disponibles para certificar la defunción, puede que no haya empleados de las funerarias que quieran mover el cuerpo si no hay bolsas plásticas y que en definitiva pasen horas antes que la familia pueda lograr retirar el cuerpo de la casa. También quiere decir que las funerarias empiezan a tener problemas en cuanto a la disposición de los cuerpos. Todo esto está ocurriendo. ¿Cuánto falta para que la situación se parezca a la de Ecuador, por la que tantos nos horrorizábamos? No se puede parar la máquina del turismo, dice el intendente, cada vez menos intendente y cada vez más empleado. El gobernador sonríe, inaugura obras y coincide. Mientras tanto, la obra del hospital, bien, gracias, esa te la debo. San Martín de los Andes es lejos la ciudad del país con peor manejo de la pandemia. Las cifras peligrosas de los parámetros indicados por las tibias sugerencias del gobierno nacional se multiplican por 10 o por 70, ya es lo mismo. Mirar para el otro lado parece ser la premisa. Qué lindo el lago, qué lindas las flores. Los muertos no son un número. Son vecinos, son vecinas y tienen nombre y apellido. También tienen nombre y apellido funcionarios, políticos, concejales, autoridades sanitarias y ciudadanos relacionados con las cámaras hoteleras, de comercio, de agencias de viaje. Esos nombres y apellidos tampoco tenemos que olvidar, porque son directamente responsables de lo que está pasando. Y el que olvida, repite. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?